Estoy muy contenta de ver una organización tan solidaria, tan democrática, luchadora y que realmente comprende cuál es la problemática actual, que es la que debemos trabajar con una inclusión social, pero también para proteger a nuestra naturaleza, a nuestro monte, y hacer que ese monte permita una vida digna a todos sus habitantes. Esta reunión es una reunión donde el compromiso se acentúa, no solamente desde la Secretaría de Ambiente de la Nación, sino también con Agricultura Familiar, con el INTA, con Víctor Rosales, director de Bosques de la provincia, que también trabaja muy mancomunadamente con nosotros y también con LUSAM. Yo creo que esta hermandad está dando ya sus frutos.